buenas tardes. Como siempre, agradecidos de que nos estén escuchando, de que nos estén acompañando y sobre todo en este programa Concepción 2020, en el cual pretendemos compartir con ustedes la experiencia de entrevistar a los candidatos tanto al Consejo Municipal como al Sillón Municipal, para que el día 23 de octubre ustedes tengan la voluntad de ir a votar. Digo tengan la voluntad porque la ley dice que hoy día el voto es voluntario, pero tengan la voluntad de ir a votar, por supuesto, ese es el llamado nuestro, pero de la manera más informada posible. Ese es el trabajo nuestro. Entretener, por supuesto, pero también informar y educar. Y en esa función, Concepción 2020, a través de Radio Espacio, pretende lograr ese objetivo. Semana a semana, dos veces por semana, como saben ustedes, hemos estado conversando con las y los candidatos de la comuna de Concepción. Y hoy tenemos tres invitados. Desafortunadamente, bueno, todo el mundo que vive aquí en Concepción sabe que hay problemas de tránsito a esta hora. Tenemos algunos inconvenientes, pero nos encontramos, sí, con don Nolasco Aravena Ormazábal, que llegó temprano, llegó a la hora. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de partir el programa como corresponde. Y en reconocimiento a su al tiempo que él invirtió también en llegar a tiempo, comenzamos inmediatamente. Concepción 2020, don Nolasco, por favor, su presentación y el saludo a nuestro auditorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar con ustedes hoy día y a poder compartir con sus oyentes, con su radio escucha, las preguntas que tú me quieras formular. Más que preguntas, la conversación, porque de eso se trata, de conversar un poco, ¿cierto?, de este proyecto que permite que ustedes estén en esta carrera, ¿cierto? De qué es lo que ustedes vislumbran como áreas donde pueden aportar, donde pueden mejorar, denunciar, por supuesto, lo que se ha hecho mal, cómo corregirlo, ya, porque todos los candidatos que hoy día no son concejales electos en ejercicio, obviamente están porque sienten que hay algo que corregir, hay algo que mejorar, hay algo que aportar desde ese punto de vista, porque si no nos quedamos con los que están. Así es. Que es lo que normalmente sucede en otro tipo de organizaciones. Por lo tanto, frente a eso, don Nolasco, iremos conversando tema a tema, sin mayor prisa. Estamos solitos por ahora. Esperamos que lleguen la señora Patricia García Mora y don Miguel Busto Santo, ambos candidatos también que habían confirmado su participación en el día de hoy. Si no llegan, también lo informaremos oportunamente, pero desde ya, como le digo, agradecemos que esté por acá. Oiga, don Nolasco, cuéntenos, entrando en esa área que conversamos, ¿qué siente usted que este municipio, este periodo de ejercicio municipal no hizo, ya, y en lo cual usted le gustaría, o de las cosas que quedaron pendientes de las cuales usted aquí le gustaría ser partícipe de una u otra forma? A ver, mira, ahí hay que distinguir varias cosas. Primero, yo en el tema público he tenido que actuar en mi vida profesional con anterioridad. Yo en el año 1984-1988 fui contralor municipal en Santiago, en la Municipalidad de Estación Central. Desde ahí entonces nació un agrado y un gusto por trabajar en alguna función pública. Era una comuna recién creada en Santiago, por lo tanto partimos de cero y desarrollé mucho dentro del ámbito de la auditoría, que es mi profesión, yo soy contador auditor, el trabajo de revisión y fiscalización al interior del municipio. Por lo tanto es una función que conozco bastante bien. El hecho de ser contralor me obligó a estar muy al tanto de todas las leyes, sin perjuicio de que ha pasado bastante tiempo. Las leyes en general de orden municipal no han variado mucho, digamos. Entonces creo tener un hándicap a favor mío en relación a los demás personas que están compitiendo hoy día por un puesto en el Consejo. En segundo lugar, yo también fui concejal por la comuna de Concepción en el año 2000 al 2004. Yo estuve en ese periodo y me quedé con la sensación de que con los años he ido aprendiendo una serie de cosas adicionales del mundo tanto privado como público, que hoy día me hacen despertar y poder repostularme a este cargo, por efecto de que por vocación siempre he estado metido en cosas de índole pública. Por ejemplo, yo fui el vocero de los contratistas del Mall del Centro, fui el organizador de que nos tomáramos la grúa, fui el que agrupé a los contratistas, un mes antes de que saliéramos a dar la pelea por nuestro dinero. Por lo tanto, siempre he estado vinculado a distintas actividades, o sea, desde que tengo uso de razón, que fui presidente de curso, presidente del centro de alumnos, presidente de lo que se te ocurre. En la municipalidad, cuando estuve, creé el bienestar del personal, fui uno de los socios fundadores del bienestar. Entonces, siempre ha habido un apego a estar relacionado con... Ahora, en relación a la pregunta específica de por qué hoy día y en Concepción ingresar nuevamente a esto, porque creo de verdad que hay muchas cosas que han salido a la luz pública en los últimos meses que ameritan que gente que tenga experiencia en fiscalización y en control pueda asumir posiciones de mayor presencia para por fin o intentar y lograr hacer cambios importantes en la forma de fiscalizar. Creo que Chile está fiscalizando mucho después de, y precisamente la labor de fiscalización debe ser antes de, para efecto de evitar que los fondos no se ocupen de buena forma, no se administren recursos que son escasos y que van en pos del beneficio y bienestar de mucha gente, que no se administren de la mejor forma. Por lo tanto, tengo 32 años de experiencia administrando empresas, por lo tanto, creo tener los conocimientos suficientes para entrar al municipio a desarrollar algunos temas, y de hecho tengo varias ideas que yo me imagino que vamos a comentar, que pueden aflorar en el beneficio de la comunidad. Ese es el tema, digamos. Perfecto. Ahora, se me dio la coyuntura hoy día, me incorporé a Evópolis cuando era un centro de estudios público. Conocí a Felipe Cas en el conflicto del mall del centro, por lo tanto, él me invitó a participar de ese centro de estudios público. Él nos ayudó mucho en el tema del mall. Y con el correr del tiempo me invitó después a participar del proyecto político de él. Me pareció atractivo. Me pareció que cumplía con las expectativas que yo tenía y sobre todo cumplía algo que era muy importante, que era la participación real dentro del partido. Es decir, todo lo que se ha hecho en el partido desde que era un centro de estudios públicos hasta hoy día, que se formó, que es el primer partido creado realmente con firmas y de cero en los últimos 25 años. ¿Ya? Por lo tanto, y cuando se planteó la idea de postular candidatos por Evópolis a Concepción, la verdad es que mi primera intención fue preparar y capacitar a algún joven para que estuviera en estas líderes, pero la decisión final fue ir en un mix y me pidieron a mí que saltara al frente para asumir esta responsabilidad, y con mucho gusto lo hice. Perfecto. ¿Cómo se está volviendo el tema de la fiscalización? ¿Cómo se está fiscalizando hasta el día de hoy? Porque usted nos dice, la fiscalización tiene que ser previa a que se genere el problema, digamos, efectivamente. Te voy a hacer un análisis en relación a lo que a mí me ha tocado vivir. Por ejemplo, en el año 2000 al 2004, cuando yo fui concejal y asumí el año 2000, asumimos con un presupuesto aprobado el año 99. Y a continuación de eso, cada año nos entregaban el presupuesto municipal para su aprobación. Pero en términos estrictos, nos entregan un paquete grande con muchos números y con muchos temas, como quien dice el título de la canción, pero no la letra. Creo que hoy día, por ejemplo, previo a la aprobación de un presupuesto municipal, es más importante la letra que los grandes números, porque uno se encuentra con mucha sorpresa. Basta con desglosar el presupuesto municipal que se está ejecutando hoy día, y efectivamente, y en general en los servicios públicos, hay mucha grasa en la rueda de la carreta, demasiada grasa, que yo creo que hay que eliminar. Porque no puede ser que un porcentaje importante de los fondos públicos se invierta solo en administración del recurso, ¿ya? Es una cifra muy elevada. O sea, si tú sacas la cuenta, el presupuesto municipal tiene un 25% solo en el personal que trabaja, ¿ya? Por lo tanto, si tú empiezas a seguir sumando ítems, ¿ya? Después le sumas los gastos para poder funcionar y llegas al 40% en total. Entonces, tú te encuentras con que hay un 50% de gastos hoy día que no son, que todavía no has hecho nada. O sea, estás dando solo servicios básicos a la comunidad, no le estás dando bienestar a la comunidad, ¿ya? Y yo creo que eso es perfectible, sobre todo hoy día que con toda la tecnología que existe se puede hacer. Entonces, cuando yo hablo de revisar antes, por ejemplo, las municipalidades tienen contralorías internas, ¿ya? Y esas contralorías internas debieran ser más proactiva y hacer más auditoría interna y no solo visar los pagos, ¿ya? Yo creo que falta un actuar, y me quiero remontar a cuando yo fui contralor en la Estación Central. Por ejemplo, yo no revisaba los pagos al hacerlo, sino que revisaba, aprobaba las compras antes de hacerse. hacíamos una reunión entre directores de departamento y poníamos sobre la mesa cada una de las peticiones departamentales y ahí discutíamos si era válido hacerlo o no hacerlo. Por lo tanto, una vez que se validaba hacerlo, en una discusión que no era menor cuando eran inversiones importantes, cuando ya llegaba el proceso de validar el pago, tú ya tenías la noción de lo que era, para qué era, y así una serie de situaciones que uno se podía pronunciar. Te pongo otro ejemplo. Hoy día en el diario El Sur aparece... ¿No se hace hoy así acá? Yo digo que no. O sea, de hecho, cuando yo fui contralor del 2000, o sea, concejal del 2000 al 2004, eso no se hacía. No se hacía y yo creo que es un error. La Contraloría hoy día está saturada de procesos de denuncia que hacen que cuando ellos responden ante una denuncia son absolutamente fuera de contexto cuando ya llegan las resoluciones. Hoy día vemos sí, en el exacto. diario El Sur, por ejemplo, una publicación que señala que la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Concepción iniciar un sumario por 13 casos ya reiterados, y ya la había observado el 2013 y después el 2015, sobre conductas inapropiadas en relación a las inversiones que ha hecho la municipalidad y la forma de recepcionarla, ¿ya? Si tú te fijas, casi todas las obras públicas municipales de los últimos 3 años están con una placa que dice esto fue hecho por, con el nombre del alcalde, etcétera, etcétera, lo cual no está dentro de las atribuciones del alcalde y por lo más han sido declaradas que no corresponden. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un sumario hoy día, desgastando nuevamente y ocupando recursos públicos para determinar quién tiene esa responsabilidad, si eso no debió haberse hecho, si no se puede? ¿Cómo no va a haber alguien que pueda fiscalizar eso al interior del municipio, entre otras cosas, para guiar al alcalde? Si no nos olvidemos que el Departamento de Contraloría Interna o cualquier auditoría interna al interior de una compañía, de una empresa, y esta es, podríamos decir que también es una empresa pública que tiene otro objetivo, pero tiene que preocuparse de procurar que la gestión se haga bien, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo he hecho de menos. Estuve viendo algunas sesiones de consejo municipal, de los últimos consejos, en donde se discutió largamente, media hora, 40 minutos, por qué el contralor no iba a las comisiones de Hacienda, que es donde se aprueban los gastos. Porque el contralor perfectamente podría explicar el minuto de aprobar un gasto si está bien o está mal, y dar su opinión. Y la explicación que se dio era que no iba porque eso lo inhabilitaría al momento de aprobarlo. No encuentro que sea muy, muy correcto, porque en el fondo, si él le dice a un concejal antes de votar que tal cosa no se puede hacer, ya no va a llegar el minuto en donde se pronuncie, porque ya evidentemente que nadie va a votar a favor de algo que no se puede hacer. Correcto. Entonces, eso es lo que yo creo que se tiene que modificar y un poco lo que yo quiero transmitir en la medida de las posibilidades de llegar al Consejo. Bueno, ustedes lo están escuchando. Estamos con don Nolasco Aravena Ormazábal, candidato a concejal J46, que no se les olvide también a los candidatos, porque de repente hay candidatos que hay que recordarle, J46, diga su letra, diga su nombre, porque con 91 candidatos es difícil marearse. Sí, no, es complicado. Así que estamos con don Nolasco Aravena, candidato de Evópolis por como concejal por Concepción, con quien vamos a seguir conversando a la vuelta de esta pequeña pausa musical, con Juan Carlos a los controles. Gracias, Juan Carlos, por estar como siempre aquí aportando en Concepción 2020. Par de minutos, estamos de vuelta rápidamente. Hoy te perdí una vez más al despertar. Si soñara la realidad y viviera lo que se fue, mi humor, míralo, pintando un cuadro sin color. Puedo ver un paisaje gris que refleja mi interior. Y en él, y en él. Palomas blancas vuelan raso. Sobre el tejado brilla el sol y ríen todos menos yo. tantos que conocí. Vuelan raso sobre el tejado, brilla el sol y ríen todos menos yo. Que ahora soy un reo más pidiendo a gritos la verdad. Mi vida eres tú y si te vas vendrá la oscuridad. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Todo Bicicleta ofrece para usted pintura, engrase, horquillas con suspensión, suspensión trasera, llantas de doble fondo, diferentes colores, venta y armado de bicicletas, reparaciones en general, accesorios y repuestos de todas las marcas. Todo Bicicleta, visítenos en Serrano 672, entre Freire y Maipú. Horario de atención de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. Foro de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Peluquería y salón de belleza Joan Carlos, atendido por su propia dueña, la señora Norma Vargas Mora. En calle Avenida Sañartu, 1253, Manzana 2, Rivera Norte, Concepción. Fonos 9-91-30-79-95 o 41-291-65-43. Joan Carlos. Peluquería y salón de belleza a su servicio, muy cerquita de su domicilio. Girando hacia la playa, donde no estabas tú, es el tiempo, es la tristeza. No, sí hay de todo. Ahí estamos de vuelta. Seguimos conversando con don Nolasco Aravena Ormazábal. No me dijeron realmente si los otros dos candidatos que estaban comprometidos para estar hoy día habrán dado respuesta o simplemente no han dado respuesta. ¿Hay alguna excusa? Hasta el momento no hay ninguna excusa. Si quieren una entrevista a los candidatos que no llegan hoy día, después del 24 de octubre, perfecto, ningún problema. Antes del día 24 ya saben que no pueden, lo hemos hecho con todos los candidatos. Así que estamos relajados conversando con don Nolasco Aravena. No se va a generar un debate, pero sí, yo creo que un diálogo interesante, conversando con una persona que tiene experiencia no solamente como concejal, sino que además en el área de la Contraloría Municipal, que es en la pausa lo estábamos hablando, que es un tema súper importante y medio desconocido, además para el ejercicio en general. Usted habló de gestión, de la gestión rebuleque, por decirlo de alguna forma, o de la mala gestión que se ha visto Y en este caso, no solamente el municipio de Concepción, pero pensando en el municipio de Concepción, se viene un proceso que es la nueva ley de educación y se viene el proceso de desmunicipalización en la educación municipal, ¿cierto? Nosotros no vemos esta educación municipal hoy día como una buena gestión, no solamente de este municipio en general. Y este es uno de los municipios que debería empezar a hacer este cambio lo antes posible, ¿cierto? Pero siempre va a quedar algo, siempre. ¿Qué se puede mejorar ahí? Cada día tenemos menos alumnos, muchos dicen de las movilizaciones, pero también producto de la mala calidad de la educación. O sea, yo creo que los papás que tienen la posibilidad de repente de sacar a un hijo de un establecimiento lo que le están entregando no es de muy buena calidad, lo hacen. No todos tienen la posibilidad. Mira, pero el tema de la educación es un tema súper complejo y está muy de boga, digamos, con todo esto de las marchas y el es que todos tema... los temas están de boga hoy día. Bueno. En periodo eleccionario sobre todo. Sí, pero yo me quiero referir, independiente de las opuestas que mucha gente hace, es que lo primero que hay que señalar, digamos, es que un concejal tiene que saber y la gente tiene que entender qué puede hacer y qué no puede hacer. Absolutamente. ¿Ya? Por lo tanto, hay ciertas atribuciones y ciertas capacidades. Yo he escuchado algunos que dicen que quieren pavimentar las calles, otros que van a construir tal cosa. Y eso es una utopía. O sea, uno puede hacer una sugerencia, puede generar un proyecto para poder patrocinarlo y convencer al alcalde. Pero eso de que uno pueda destinar fondos, por ejemplo, para hacer pavimentación y qué sé yo, eso no es cierto. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que ver lo siguiente también y hacerle entender a la gente antes de entrar al tema que tú me planteaste. Uh-huh. Es que un alcalde, el que sea, tiene que tener un consejo municipal que le permita que sea un aporte para su gestión lo que haga el consejo. Desde el punto de vista fiscalización, y bien entendida, no solo como una crítica de un partido contrario al que está de turno. Yo creo que aquí hay un elemento fundamental. Cuando uno eligió por votación para ocupar un cargo público, lo primero que tiene que hacer es que el día que asume ese cargo, se tiene que sacar la camiseta del partido o de la lista por la cual llegó, porque uno a partir de ese día va a trabajar para todos los habitantes de Concepción, y no para los habitantes de Concepción que dicen en relación con la tendencia política que tiene el candidato. Puede sonar filosófico lo que estoy diciendo, pero lo siento de verdad así. Casi utópico. ¿Ya? Pero lo siento de verdad así. O sea, no me va a temblar ni la voz ni la mano si yo tengo que criticar, por ejemplo, a un alcalde que sea del partido al cual yo pertenezco. Porque yo creo que le estoy haciendo un favor a él y a la gente. Si este país está muy malentendido, el concepto de la... O sea, es típico, pero si no importa, si un error lo comete cualquiera. No, si no se trata de que salgáis en primera plana al Diario Sur, se trata de que veamos cómo corregimos eso para que no vuelva a ocurrir. Eso de partida. Con respecto al tema de la educación, yo creo que hay un defecto histórico en el tema de la educación municipal que pasa por lo siguiente. Tú tienes tres grandes presupuestos en la municipalidad. Tienes el presupuesto de educación, tienes el presupuesto de salud y tienes el presupuesto propio patrimonial de la municipalidad. Todo el aparataje municipal, partiendo por el alcalde, tiene una orientación full a lo que es el presupuesto municipal. En cambio, en el Departamento de Educación Municipal, en el DEM, se nombra una persona que está a cargo, que tiene mucha autonomía en decisión, en ejecución y en una serie de factores. Si bien es cierto, el consejo le aprueba el plan, tanto a salud como en educación, y le aprueba grandes números, la gran mayoría de los gastos después los administra el director. Los administra el director, y no tienen los concejales, de verdad, no tienen mayor injerencia ni conocimiento de lo que está ocurriendo. Yo creo que hay una primera falencia no menor. Cuando se dijo que la salud, que la educación era municipal, yo creo que ese es un departamento que es parte del municipio y no un extra por el lado. ¿Ya? Ese abandono ha generado que los colegios municipales, entre muchas otras cosas, tengan un deterioro permanente. Yo hoy día en la mañana me recordaba con algunos candidatos a concejal, estuvimos conversando en la mañana en una reunión. Yo me recuerdo que cuando hice mi primero a cuarto básico, lo hice en la escuela municipal número 1 en Santiago de Las Condes. Y después, por condición de que mis padres, muy esforzados, muy trabajadores, mi padre que se llama igual que yo, mi madre que en paz descansa, fueron un poco los motores a través de su empuje, y me cambiaron a un colegio particular. Y me pasó lo siguiente, cuando entré a quinto básico al colegio particular, yo casi iba a recreo porque todo lo que estaba viendo ya lo había visto en el colegio municipal. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, me acuerdo de mi profesora de nombre Loisa, que me sacó con sangre, sudor y lágrimas cosas que eran para quinto, sexto y séptimo básico. Y guardo excelentes recuerdos de ese colegio. De hecho, es más, hoy día lo reconstruyeron, hay una infraestructura enorme, digamos, que está en el mismo lugar que cuando yo estudié. Y un par de veces he pasado a verlo, digamos, y me da mucho gusto cómo la infraestructura mejoró. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando de un colegio municipalizado, en una comuna que tiene muchos recursos. Hago la paradoja porque yo estoy seguro que ese colegio sigue siendo bueno en educación. Entonces, aquí hay varias tareas. Primero, la municipalidad tiene muy al lado al Departamento de Educación, muy por el lado lo considero yo. Segundo lugar, hay un problema de trabajo en conjunto. La educación no es solo el profesor con el alumno, no es solo el director del colegio con el director del DEM y del director del DEM con el alcalde eventualmente. Yo creo que ahí tiene que haber una mancomunión, y por eso te decía que después de 16 años de mayor madurez, hoy día al ver mi posibilidad de ser concejal, ¿yo qué cosas haría? Pediría tener mayor vinculación con el Departamento de Educación Municipal. Saber antes, ver qué está pasando, hacer el análisis de por qué no hay alumnos en los colegios. Ahora, si tú te das cuenta, hoy día cada vez, y tuve una gran pelea en una exposición de este mismo tema el día sábado en la radio del adulto mayor, en donde hubo un debate de concejales, ¿ya? Cuando yo señalé que yo veo con pánico que muchos apoderados les da lo mismo lo que pasa en el colegio. No van a las reuniones, no se interesan por saber cómo le va a su hijo. Esa es otra gran falla. O sea, hoy día la gente está acostumbrada a que le den todo en la mano y fácil. Yo me acuerdo que cuando llegaba del colegio a mi casa, mi mamá lo primero que hacía era darme almuerzo y me tenía la tarde ahí enseñándome. Estaba contando, es demasiado sumar las páginas de la guía de teléfono. Y hacíamos competencia quién sumaba más rápido. De ahí salió mi pasión por los números. ¿Ya? Hoy día que una mamá se preocupe, hoy estamos hablando en todo ámbito de educación, privado, es público, difícil, porque si bien es cierto, sí, se habla de que la educación pública está muy mala, lo que es cierto, también hay sesgos de bueno. Entonces, ¿cuál es el problema en este país desde mi punto de vista? Siempre se quiere nivelar para lo más malo. En vez de rescatar los buenos ejercicios, los colegios que le ha ido bien, y ver por cómo lo hicieron, tratar de aplicarlo en otros lados, siempre se está discutiendo lo malo. De hecho, se vio en la análisis del CIMSE del año pasado. Entonces, y dijeron que la brecha se acortó porque bajó el puntaje. Entonces, yo creo que el problema va mucho más allá que sacar de los colegios a la municipalidad. Esto es igual como el Frafra muchos años atrás decía, yo voy a eliminar la UEF en 5 minutos. Sí, claro, después se iba a llamar JP nomás. Pero el concepto va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo como temor es que después que salga esto de los municipios, volvamos un poco a lo mismo y volvamos a una marcha blanca eterna, qué sé yo, y echo mucho de menos en esto de modificar el concepto de la forma de generar la educación, algo que es un principio fundamental de nuestro partido y que algo que ha impulsado muy fuerte Felipe Kast, que es la preocupación por los menores antes del colegio. Yo creo que para nivelar la cancha y para que los niños tengan reales posibilidades, no basta con que el colegio desde primero básico sea de mejor calidad. Es importante, pero es tan importante como eso, que el niño cuando llega al colegio, ojalá un pre-kinder, un kinder, a una sala cuna, tenga posibilidades reales de entrar a un mundo competitivo, que estén bien alimentados esos niños, que estén bien educados, que tengan costumbres, porque sabemos que muchos de los problemas de la educación son los grandes problemas que tienen en hogares probablemente mal constituidos, con problemas de alcoholismo, con problemas de faltas de trabajo, con faltas de oportunidades. ¿Ya? Entonces, yo hoy día que veo, por ejemplo, muchos niños que van a entrar a la universidad porque tienen esta aspiración de gratuidad, ojalá me equivoque, pero creo que va a haber una frustración enorme porque el nivel de competencias cuando vean las materias va a ser un desastre y las deserciones iniciales van a ser espantosas. Y no nos olvidemos que todos estos aportes de beneficios se pierden cuando las personas no aprueban los ramos o no sacan adelante su semestre. Yo creo que aquí todavía le falta una vuelta re importante al tema de la educación, muy importante. Yo veo con mucho pena, yo tengo dos hermanas que son profesoras y un cuñado que es profesor, y veo la dedicación que dan para sus clases, y yo te digo, de repente los veo todo el día sábado, todo el día domingo planificando sus clases, haciendo esto, lo otro, y una de las primeras cosas que veo de su desencanto cuando llega a fin de mes, entregan el cheque. Porque la verdad de las cosas es que la educación va a mejorar en la medida que las condiciones reales de los profesores mejoren. No se compensa. Se ha avanzado bastante. Ah, sí. Mucho. Sí. Pero yo creo que aquí el avance real es decir, oye, estamos tonteando. O sea, un profesor no puede ganar 400 lucas. No puede. ¿Ya? O sea, dime una cosa. ¿Qué profesional universitario, después de 10 años de trabajo, por darte un ejemplo, está feliz con 500 lucas? No debería haber ninguno. Entonces yo creo que ahí, por eso, en el tema de la educación, yo creo que la municipalidad, comillas, se va a sacar un peso de encima, va a haber un traspaso, va a haber otro organismo público que se va a preocupar mucho de estas cosas. Yo espero que la municipalidad, el poco tiempo que le dedicaba a los colegios, porque la verdad es que no es mucho, se concentre en otras actividades. Pero que eso por sí solo vaya a mejorar la educación, yo creo que no. Difícil. Definitivamente no. Se saca la educación, de alguna forma, pero se queda con salud. ¿Cómo ve la gestión de salud en el municipio de Concepción, sobre todo en los últimos años, digamos? Mira, yo creo que la salud pública en Chile en general es muy mala, ¿ya? Y ojo que la salud privada también anda por ahí. Yo conté una anécdota en la radio hace días atrás. Yo tengo ISAPRE, tengo un buen plan, gracias a Dios por mi trabajo, que lo aclaro al tiro, no me lo ha regalado nadie, porque yo partí de cero. Yo partí haciendo contabilidades a 1.000 pesos el año 81. Cuando estaba el primer año de universidad, mi padre se llama igual que yo, también es contador auditor, entonces yo iba a su oficina y se me ocurrió ponerle la tarjeta Nolasco Aravena Moraga y Nolasco Aravena Mazabal. Entonces me recorrí desde la Plaza Italia hasta el Golf entregando una tarjeta que decía se llevan contabilidades por 1.000 pesos y repartí 5.000 tarjetas. Me llegó una contabilidad, una, que fue mi primera contabilidad. Y terminé teniendo, antes de venirme a Concepción en el año 88, terminé teniendo 27 clientes. Y además de eso, administraba 3 restaurantes y además de eso era el contralor de la municipalidad. Entonces, las oportunidades también se buscan. No nacen así, no caen del cielo. Entonces, bueno, después de 32 años trabajando, partiendo desde cero, pues te cuento una anécdota. Cuando llegué a trabajar en la oficina de mi papá, yo dije, yo voy a ser el jefe. No, me puso como junior 3 meses. Y me dijo, es donde más vas a aprender los trámites que el 90% de los contadores universitarios no sabe hacer. Yes. Y lo que es muy cierto. Bueno, yo hoy día tengo un plan de salud extraordinario, pero el otro día fui a una clínica particular que no voy a nombrar para no arriesgar demanda. Y esperé 2 horas. Y yo pago 11 UF mensuales en el servicio de la ISAPRE. Y esperé 2 horas. Y me atendieron a las 2 horas porque ya me molesté. Y además me molesté porque le pregunté al de al lado cuánto llevaba y el de al lado llevaba 4 horas. Entonces resulta que hay un abuso enorme. Por lo tanto, la salud en general hay que darle un golpe de timón y hacer muchos cambios. Ahora, vámonos al tema de salud público y al que nos compete, que es la municipalidad. Lo primero que yo creo que falta una educación cívica importante. La atención de salud municipal es una atención primaria. Y la gente tiene que saber lo que es primario. Hay gente que va con ataque al corazón a atenderse a un consultorio. Y no tienen ninguna posibilidad de salir adelante, pese a todo lo que puedan hacer los funcionarios, con un desgaste enorme con una frustración enorme, porque el paciente se muere en los consultorios. ¿Para qué estamos con cosas? Exacto. Entonces, primero educación cívica, a través de una cartilla, o sea, aprovechando todos estos televisores que hoy día están muy de moda en los municipios, digamos. Lo dicho sea de paso, la publicidad o la difusión que se hace es que primero vaya al CEFAM o al consultorio y después al hospital, para que no se sature el hospital. Claro, pero hay que decirle a tiempo. Claro. Eso es un primer tema. Ahora, si tú sacas la cuenta que la gente, hay mucha gente que no ni siquiera sabe lo que se da en estos servicios. ¿Ya? Entonces, ¿qué veo yo? Primero, capacitación. Segundo, dirigir específicamente a los servicios que puede dar la municipalidad y que tiene los fondos para hacerlo. Porque prometer maravilla es imposible. O sea, si Chile no ha resuelto el problema de salud, de atención no primaria, difícilmente nosotros vamos a poder, con un presupuesto muy reducido per cápita, digamos, este problema. Pero se puede mejorar. ¿En qué cosas se puede mejorar? Por ejemplo, yo encuentro un crimen que los adultos mayores tengan que hacer cola a las 4 o 5 de la mañana para tomar un número y que los atiendan. Hay muchos de ellos que van enfermos, con estados gripales, con bronconeumonía, y van a hacer la cola para tener un número y que los atiendan. Yo, de lo que he estudiado en el presupuesto municipal, creo que allá está grasa. Y creo que no es caro. Y, ojo, no es una idea mía, porque ya la escuché hace meses atrás, la he tirado varias veces en la mesa y ahora la he escuchado en todos lados, ¿eh? No digo ser el pionero, pero creo que es una buena idea. Por ejemplo, ¿qué cuesta que el municipio se compre 2 o 3 ambulancias de primera generación con todos los elementos clave y ponerle arriba un doctor, poner medicamentos de atención primaria e ir a ver a los adultos mayores a su domicilio donde están postrados y no hacerlos levantarse. Si tengo 3 ambulancias y atiendo 10 por ambulancia diaria, tengo 30 pacientes que atiendo, que es lo mismo que se atiende en los consultorios, si es que no es menos. Claro, me van a decir, ¿de dónde saco los médicos? Bueno, si para qué estamos con cosas, si otro tiempo. Los valores son los que hay en el mercado. Y nos gusta, yo de repente digo, haber estudiado medicina, porque ¿ya? Porque claro, ahí tú tenías una rentabilidad, pero bueno, ser médico no es fácil. Ser médico cuesta. Y cuesta muchos años de esfuerzo personal importante. Pero se puede ser un poco más. Hay que buscar, como te digo yo. Yo creo que los recursos están. O sea, no puede ser que la municipalidad se gaste 900 millones anuales en publicidad y difusión y la gente no sepa cuál es la atención primaria. Que no haya ninguna orientación hacia eso. Entonces, yo, ¿qué es lo que he planteado dentro de mi estructura como concejal? Yo te dije fiscalización. Yo quiero dedicarme un poquitito a llamar a cada director de departamento y decirle, a ver, explícame cómo estaba haciendo esto. Y como llevo 32 años administrando empresas, y tonto no soy, tratar de hacer diagramas de flujo y poder aportar ideas de cómo mejorar algunas cosas. Si logro imponer algo del estilo de haber extraído sistemas de distintas otras áreas en donde yo he estado, me sentiría muy contento, pues sería un apoyo para el director de ese servicio y sería un apoyo que iría en directo beneficio con la gente. ¿Ya? Pero yo creo que hay mucho tiempo muerto en los consultorios en cosas que no corresponden. Por ahí estamos conversando, seguimos conversando con don Nolasco Aravena Ormazábal, candidato a concejal por Evópoli, Concepción. Vamos a ir a una nueva pausa musical y estamos de vuelta para entrar, digamos, en otros temas. Ha avanzado bastante rápido la hora en un par de temas de conversación recién, así que vamos a ver con qué seguimos a la vuelta de la pausa. Thank you. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM en el 107.3. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda: si se usan calefactores eléctricos, operarlos a no menos de un metro del material combustible. No usarlos para secar ropa ni calzado. No sobrecargar los enchufes eléctricos. No usar cables alargadores, excepto si es absolutamente necesario. En esos casos, mantenerlos desenrollados y no cubrir con alfombras ni otros elementos. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Aquí estamos conversando con el candidato a concejal por Evópolis, don Nolasco Aravena, por Mazabal, y conversando hartos temas, pues ya hablamos de educación, de salud, también de fiscalización. Otro tema que, si bien es cierto, no un tema estructuralmente o estructural de la municipalidad, como los anteriores, de alguna forma, que tenga que ver con la gestión directa, digamos, administrativa, que más que tema, un problema que de alguna forma se enfrenta, cada uno tiene su visión, digamos, de cómo mirarlo, que tiene que ver con el comercio ambulante de Concepción. Algunos dicen que se ha tratado como corresponde, que hay una normativa municipal, ¿cierto?, una ordenanza municipal, y que es la que hoy día se está aplicando, y que simplemente eso es lo que se está haciendo, no se está descubriendo la rueda, sino que simplemente aplicando lo que ya existía desde hace, creo que 2007 en adelante. Y otros dicen que no, que debía haber otras medidas, que sido paliativas, de cómo resolver este tema del comercio ambulante, que, no, dicho sea de paso, sabemos que es un problema que no se va a resolver, o sea, no se va a resolver, no se va a sacar del centro de Concepción el comercio ambulante. Ninguna ciudad lo ha logrado, digamos. ¿Lo han ordenado? Sí, pero ¿la voluntad existirá o cuáles son las propuestas, don Nolasco? A ver, mira, el tema del comercio ambulante es un tema de nunca acabar y un tema muy muy que viene hacia atrás y tiene periodos y años en donde surge mucho más. ¿Cuáles son esos periodos y años que surgen mucho más? Cuando la situación económica en general del país no está buena. O sea, hay que ser realista. O sea, cuando no se está creando empleo, cuando el país no está creciendo, cuando no hay mejores expectativas salariales en pegas de primer ingreso, digamos, la gente busca otras alternativas, y qué mejor que el comercio ambulante, porque es una cosa en donde la inversión de capital es poca, soy mi propio jefe, tiene un retorno inmediato, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es determinar lo siguiente. La obligación de un alcalde y de un consejo y de cualquier administrador de una comuna es que todos los habitantes podamos vivir bien, en paz, tener tranquilidad, seguridad, entre otras cosas. Y el comercio ambulante efectivamente no le hace bien a ninguna de esas cosas. El comercio ambulante como tal, en el sentido de poner un cartón en el suelo, poner sus artículos, que vienen los carabineros, lo guardan y corren. Comercio ambulante ilegal, digamos. Ilegal. Entonces hay que pensar en ver varias alternativas, porque esto no va a tener una solución única, y como bien tú dices, es una cosa que hay que mirar a un largo plazo y hacer un plan de largo plazo para efecto de decir, señores, ¿cómo vamos a ir procurando que esto termine? Hay países europeos que ya lo resolvieron. No obstante, siempre tú ves en determinadas horas que hay, sobre todo, gente que viene de otros países y hace venta muchas cosas falsificadas de marca. Que es muy común que cuando viajamos afuera traemos algo que parece ser, pero que no es. Que no es. Eso es muy típico de los chilenos, ¿no? Entonces, yo diría, a ver, hay gente que necesita trabajar y no puede, y que se le deben dar facultades en el comercio de la calle. Sí, por ejemplo, los minusválidos. Por ejemplo, la gente que tiene alguna carencia importante, madres, padres o madres que mantienen su hogar sola, ¿ya? Entonces, yo lo primero que haría es un catastro que esté radicado a la gente, que hay que ayudarla de alguna forma, y ese comercio lo trataría de hacer formal. Se ha hecho muchos intentos, hoy día estamos con carritos de flores, estamos con carritos de verdura, y que creo que lo han hecho bien al centro. Lo han hecho bien. Falta regular un par de cosas ahí, pero lo han hecho bien. Por otro lado, hay que ver que la gente que no va a estar en ese comercio, ver expectativas de trabajo. La municipalidad, y no me voy a referir solo a Concepción, pero yo creo que aquí el tema es importante, es como un botín de campaña. O sea, después que alguien gana, vamos metiendo que mucha grasa. Pero hay servicios que no se brindan. Por ejemplo, una oficina de informaciones en la Plaza de Armas. Una buena oficina de informaciones. O sea, en cualquier país del mundo, en Europa, tú vas y la oficina de informaciones turísticas es espectacular. Con folletos. Sí. Y por ejemplo, ¿por qué no darle esto a gente de la tercera edad? Capacitarlos, profesores de historia, profesores de castellano, por ejemplo. Y formar un grupo de personas que tengan, por ejemplo, un stand en el aeropuerto, un stand en el terminal de buses, un stand en la plaza de armas, 10, 15 fuentes de empleo. Y vas dentro de este catastro sacando a la gente de la calle en actividades formales, decentes, formales y necesarias. Además. Necesarias, sí, sí, sí. Sigo. ¿Por qué no hacer este catastro y, por ejemplo, encontrar profesores que prefieren ir a esta actividad porque es más rentable? Y capacitarlo, mandarlos de intercambio a colegios particulares y que hagan clases extra a los alumnos, o que se reúnan con los padres para enseñarles técnicas o ciertas variables para que puedan educar a su hijo y ayudarle en la casa. Sigo. Llego al comercio informal por necesidad de lucas rápidas. Con ese no estoy de acuerdo. Pero ahí no hay que perseguir al comerciante ambulante. Ahí hay que conseguir a las grandes distribuidoras que hacen un tremendo negocio trayendo de 2 pesos, vendiendo a 3, y el que vende en la calle a 3 lo vende a 5, se gana 2, por lo tanto la utilidad es rentable. Pero veamos bien lo que venden. Muchas de las cosas que se venden en la calle, por ejemplo los pendrives de Luca, tú los lleváis para la casa y no se ven para nada. No me he tentado todavía. O los cigarros que venden en la calle son entonces producto de los robos de los contenedores que vienen en los grandes barcos. Entonces, a ver, comercio ambulante sí, ordenado, con catastro a la gente que se necesita, mayor generación de empleo, y a los que no están en esa condición, no perseguir al que lo está ejerciendo, sino que perseguir al que se está llenando los bolsillos de plata con una evasión tributaria espantosa, ¿ya? Trayendo container, ¿ya? A un costo bajo, vendiendo con un margen enorme. Eso te echa a perder el comercio establecido que no está en esa. Porque también hay que ver causa y efecto. Y por otro lado, también poner muy mano dura a través de investigaciones y Carabineros de Chile en aquellas redes en donde lo que se está vendiendo en la calle es robado. Y que derechamente, o sea, a mí me llama la atención, porque yo, por ejemplo, voy a la Vega Monumental y compro 2 pepinos a 1.000 pesos. Hoy día en el centro lo están vendiendo 6 en 1.000. Y yo no creo que el margen de la Vega dé para vender 4. Algo no me cuadra. Eso tiene que ser investigado. Eso tiene que ser trabajado. Como decía mi abuelito, que en paz descanse, uno siempre que ve a alguien ganando, perdiendo, tiene que ver a alguien que está ganando. Y hay que revisar los dos lados. No solamente el gallo que está ahí sacándose la mugre para ejercer. Entonces, yo veo que la generación de falta de oportunidades y la generación de facilidades y de no llegar al origen mismo. O sea, vuelvo a insistir, en Chile se trabaja mucho con el microtráfico en desbancarlo. O sea, que hay que desbancar a los pericos grandes. Si en la medida que tú corté el cordón arriba. Ahora, yo siempre he dicho, Al Capone no cayó por mafioso, cayó por impuestos. ¿A aquí caerían hartos por impuestos. Quedaría el taco. Entramos ahí ya al tema de la seguridad ciudadana, ¿cierto? Es una sensación, es una realidad, la inseguridad ciudadana. Porque en el fondo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, a lo que nos estamos refiriendo es a la inseguridad ciudadana, ¿cierto? Mira, en ese tema, yo creo que luego hay que poner una mano dura general en todo ámbito. Yo creo que estamos muy mal y cada vez estamos peor, digamos. O sea, si tú ves las noticias, el 70% de las noticias son el portonazo, el robo, la detención ciudadana, el otro 15% el deporte y el resto son varios, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando veía las noticias 20 años atrás, uno veía un 50% contenido y puntualmente en estas cosas. Eso te demuestra que hay mucho crecimiento. Esto. Programas en horario prime que están dedicados exclusivamente a esto. Mira, yo te voy a poner el siguiente ejemplo que lo comenté con mi familia ayer en la noche. Anoche yo vi en su propia trampa cómo el equipo de investigación del Canal 13 hizo todo un concepto de buscar al gallo, poner un hasta que llegaron a dos gallos que tenían un prontuario y que se jactaban de que eran, o sea, a mí me dio risa porque bueno, si quiere le traigo mi currículum más o menos de todas las cosas que he hecho, exacto. Ya para convencer al gallo que le iba a comprar el auto, y el programa finalmente, partiendo de la nada, tiene a dos gallos que son bueno, para los portonazos y que deben haber robado no sé cuántos autos. Y que venían saliendo de la cárcel por buena conducta, con un beneficio que el gobierno le dio. Para ojal. Yo me pregunto, ¿y eso no se puede hacer a nivel de investigaciones? ¿Por qué lo tiene que hacer el tío Emilio? Si eso no puede ser. Volvemos a la pregunta, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué digo yo? Yo creo que una de las primeras cosas que falta es que alguien lee una cartilla, porque esto no puede ser todo malo y ni puede ser pura crítica, uh-huh. sino que tenemos que aportar todo, definitivamente tenemos que aportar todo, ¿ya? Porque aquí, en definitiva, independientemente de las detenciones ciudadanas que van en aumento, en general la gente no está ni ahí, cuida lo suyo y se acabó, ¿ya? Yo creo que aquí hay que ir alejando a la clase de gente que está dedicada solo a robar, pero viendo los fondos del tema. O sea, ¿por qué un niño chico hoy día roba? Porque está metido en la pasta base. ¿Y por qué está metido en la pasta base? Porque no va al colegio. ¿Por qué no va al colegio? Porque el colegio es malo. O sea, primero hay que analizar la delincuencia desde su origen y trabajar ese tema. Pero independientemente de eso, uno tiene que procurar seguridad para los ciudadanos, que son muchos más que los malandras. Y en eso estamos muy mal. Yo no sé si tú sabes que Concepción tiene 36 cámaras de seguridad, de las cuales 28 hoy día están malas. La cifra exacta no la sabía, pero el porcentaje creo que sí. Tiene dos furgones de seguridad ciudadana que entiendo que no funcionan porque no tienen choferes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que en seguridad ciudadana lo primero que hay que hacer es sentar con el coordinador de seguridad ciudadana, que supe hace poco que existía el cargo en Concepción, que casualmente es el hermano del alcalde, ¿ya? Y poner sobre la mesa un trabajo conjunto de policía e investigaciones, Carabineros de Chile, municipalidad y habitantes de Concepción, y crear una cierta cartilla de cómo trabajamos todo en conjunto para ir tirando esta tonto para afuera, para hacia arriba. ¿Qué creo que hay que hacer? Definitivamente cuidar más los lugares en donde te roban. O sea, aquí en Concepción hay que tener mucho cuidado con sacar un teléfono, porque... ¿pero dónde está el punto? Esa persona que te roba el teléfono, que tiene un problema social de fondo y eso no hay que hacerse cargo de algunos, claro, casos, pero no me voy a referir a eso dentro de la seguridad, pero me voy a referir a lo siguiente: ¿por qué no se llevan presos los reducidores? Tú te metías a Facebook y están vendiendo iPhone 6 a 200 lucas y valen 600. ¿Cómo no va a poder llegar alguien a investigar por qué puede pasar eso? ¿Por qué no puede llegar hoy día a la PDI y entrar a un negocio de celulares? No digo que todos, pero hay conocidos en donde venden teléfonos robados y sancionarlo. Entonces, hoy día no tenemos ningún desincentivo para el mercado que se genera producto de los robos. No hay una tarea así específica de echar a perder el negocio. Y yo creo que el negocio de la delincuencia se podría empezar a echar a perder por ponerse duro en los portonazos, meter preso al gallo que se robó el auto, pero al gallo que lo traficó y que lo vendió, darle duro, pero duro, porque hoy día es la papa, po. Si hoy día le pegáis un par de gorrones y así un par de enjunje y te vais al registro civil de Cumpeo y después lo cambiaste al de Villarrica y hiciste una transfiguración en tres partes, no sé si tú sabes que un auto robado en tercera línea ya no es culpa de quien lo compra. ¿En tercera? Ah, ya. sea, tú tienes un auto robado, yo te lo compré. Yo se lo vendí al caballero que está afuera, que lo compró afuera, no tiene culpa. Y podría hasta quedarse con el auto. Si estoy diciendo alguna burrada legal, que me perdone mi hija que es egresada de leyes, pero entiendo que algo de eso hay, ¿ya? Y eso no puede ser. Hay muchas leyes que están muy mal hechas. Muchas leyes que están mal, mal hechas. En el Chile somos los campeones para sacar leyes y después la modificación y la modificación y la modificación y la modificación. Y no vamos al tema de fondo. Entonces, claro. Yo creo que la seguridad, la municipalidad tiene que hacer grandes cambios. Tiene que tener una oficina de seguridad ciudadana como corresponde. Tiene que tener un sistema de cámara. Tiene que buscar una forma de hacer los barrios también, proteger a los barrios, porque hay gente que sufre. O sea, no solamente los robos son a las grandes o a las personas que tienen más patrimonio, sino que también son a la gente que le ha costado un mundo sacar sus cosas. El otro día mostraban a un anciano que le habían entrado a robar, le habían robado su televisor y su refrigerador. O sea, por Dios, qué daño más grande. ¿Ya? Porque para qué estamos con cosas, mucha gente de la clase media o alta le entran a robar el televisor, bueno, va al mall y se compra otro. Y se compra otro. ¿Ya? Pero te vuelvo a insistir, no persiguen a donde se venden los televisores. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Resulta que un futbolista connotado se robó una cuestión que costaba 1.000.000 y tanto y pagó 200 lucas. Y finalmente el tribunal lo condenó a que entiendo que el acuerdo fue darle 9 millones de pesos a un hogar. Bien por el hogar, espectacular. Pero ese viejo se va sin ninguna sanción. Y yo no voy a creer que este señor, que no quiero dar el nombre, no sabía que eso era robado. Dejémoslo ahí, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ahí es donde la gente tiene que empezar a ser más dura, más estricta, y eso tiene que partir por las autoridades. Definitivamente tiene que partir por las autoridades. Y eso yo no lo veo. Y la gente en los barrios, don Nolasco, nosotros estamos en un barrio acá, un barrio bastante popular y populoso, uh-huh, que es Pedro del Río, del cual nos sentimos bastante orgullosos nosotros como habitantes. Pero sentimos siempre que... ¿cómo se organiza el barrio? ¿Cómo se empodera el barrio? ¿Cómo? Y ahí yo creo que la municipalidad tiene más tarea, digamos, cómo se fomenta esta organización a través de las organizaciones tradicionales, fortaleciendo otro tipo de organización barrial. Mira, el tema de los barrios es un tema complicado en todo orden, puede ser bueno, malo, puede tener... Yo aquí no voy a tener muchos adherentes con lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque es lo que siento. Yo creo que a la vida de barrio también hay que meterle un poco de economía, hay que meterle un poco de número. Me explico. Hay gente que vive frente al río, terreno que si se explotaran bien tienen un valor tremendo. Lo que voy a decir nuevamente puede ser una filosofía, una utopía, que cuesta hacer un buen plan, pero que el negocio sea del que vende, que vive ahí. No de alguien que le viene a pagar dos chauchas, lo lleva para otro lado, le da una casita más o menos, y él hace el negocio. ¿Tú has pensado lo que significaría edificio en altura de última generación en esta ribera? ¿Cuánto vale el metro cuadrado? Yo me atrevería a decir que vale 65 UF el metro cuadrado. Y si una persona tiene un terreno de 400 metros, de 300 metros, saca la cuenta cuánta plata es. Se compra una casa digna, ¿no? Incentivas la construcción, mejoran los barrios. Pero eso no ocurre, ¿por qué? Porque siempre los grandes piensan mejor que los chicos. Por eso, para eso están las autoridades, ¿no? Yo he visto mucha discusión de lo que es Pedro Valdivia abajo. Y con mucho respeto a la gente que está ahí, yo creo que esa gente debieran erradicarla de ahí, pero al precio justo. No lo pueden cambiar una casa de 1000 UF. Es un tema. No lo pueden cambiar una casa de 1000 UF. Claro. Entonces, ¿por qué alguien no es capaz de levantarla hoy y decir, vamos a hacer un barrio con servicios, con canchas deportivas, con iglesia, con templo? Y ahí vamos a llevar a esta gente. Y que el negocio no sea de nadie, sino que sea de la gente en términos de su mejor vivir. ¿Por qué te dije que podía perder voto? Porque puede que a la gente no le guste salir de donde está. O por otro lado, los empresarios, claro, van a decir, puta, que está hablando a este gallo, porque, disculpando, carabato, no, porque no está echando, no perder, está el echando perder el negocio. Justamente. O sea, yo conozco gente que ha vendido su casa en el centro de Concepción, en dos chauches. Y conozco otra gente que lo ha vendido en 300 millones, 200 millones. Hoy día se está llenando edificios entre compras muy bajas y compras muy altas. O a su precio. difícil. Bueno, Pedro Larriendo, siempre hemos oído que es un lugar donde las inmobiliarias nunca dejan de mirar, digamos. O sea, ahora, la otra cosa que hay que ser consecuente, Pedro Valdivia, abajo para construirlo, el movimiento tierra que hay que hacer, y que te lo hablo con conocimiento de causa, porque tengo una pequeña empresa de movimiento tierra. Es tremendo. Si eso hay que subirlo 2-3 metros. Entonces, correcto. Yo creo que ahí la planificación comunal, el plano regulador y el plan de desarrollo comunitario le falta mirar con una idea de comercial, marquetera, pero honesta. Generalmente la gente no compra estas ideas porque, que como que aquí hay algo escondido, como que alguien aquí me va... ¿Quién va a ganar aquí? Vamos a hablar del plan regulador, vamos a hablar de medio ambiente también, porque tenemos tiempo, un poco, pero tenemos algo de tiempo, si nuestro invitado Nolasco nos lo permite. Pero a encantado. La vuelta de la siguiente pausa musical, por favor. Encantado. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados, tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Aquí estamos de vuelta de esta nuestra, aclaro inmediatamente, nuestra última pausa musical, ¿ya? Porque ya llevamos más de una hora y diez minutos de programa, que ha sido bastante rápido, ha pasado bastante rápido el tiempo, y entretenido, digamos, interesante cuando, y lo hablo con el conocimiento de causa, cuando tenemos un candidato a concejal que también analiza y logra poner temas, digamos, con bastante profundidad en la mesa, cosa que lamentablemente no ha sido así con la gran mayoría, no con la gran mayoría, pero con una parte importante de los candidatos a concejales de Concepción, cosa que también a nosotros nos preocupa, porque para nosotros, créanos, don Nolasco, la idea es que el votante, el elector, vaya el día 23, ¿ya? Pero que vaya informado, que vaya a apoyar a quien corresponde, a quien piensa que va a hacer las cosas bien. No vaya simplemente porque tiene un compromiso, sino que vaya a votar por quien corresponda, por quien mejor le caiga, ¿ya? Y para eso estamos nosotros. Estuvimos hablando de barrios, ¿cierto? Por ahí deslizó el tema del plan regulador. Y junto con el plan regulador, un tema que nosotros aquí en la radio tratamos de colocar siempre en la mesa. Tiene que ver con el medio ambiente, con el trato de los humedales. Ya sabemos que los humedales están siendo intervenidos en pos de la industria inmobiliaria, pero echamos de menos que haya una responsabilidad, la famosa responsabilidad social empresarial, pero que sea de verdad, ya, en ese sentido. Y la preocupación nuestra, porque nosotros mismos acá tenemos unos espacios bastante interesantes como barrio, ya, algunos absolutamente desconocidos por lo que nos hemos dado cuenta, que podrían llegar a tener una relevancia y un valor tremendo, sí, pero es. Con la mirada empresarial que hoy día vemos que existe y que a través del plan regulador se permite que se plasme en la práctica y en la realidad, nos preocupa mucho eso. Y ahí sí el Consejo tiene mucho que ver, digamos. Sí, por supuesto. Mira, yo tengo una pequeña empresa, después de muchos años trabajando como empleado, tomé la decisión de independizarme, ha sido de dulce y de gracia, a veces anhelo volver a ser empleado y otras veces me siento feliz, digamos. Pero una de las cosas que me da mucha felicidad al ser independiente es que tengo tiempo para varias cosas, digamos, entre otras, parte de los análisis que te he hecho, digamos. Exacto. Yo trabajo bastante con constructores, yo hago movimiento tierra, por lo tanto el tema me llega de cerca. Y ahí te quiero hacer la siguiente diferenciación. Concepción tiene una serie de humedales. Primero distingamos cuáles son los humedales, desde el punto de vista técnico. Porque hay otros lados en donde hay estancamientos de agua, en donde evidentemente que por el estancamiento de agua sale totora. Y ese estancamiento de agua es producto de que la recolección de agua servía o de aguas de lluvia no tiene la capacidad de recogerla y no están bien manejadas. También tenemos humedales propiamente tal que hoy día están absolutamente botados. ¿Existe ese catastro? ¿Qué es y qué no es un humedal? Yo lo desconozco, pero yo creo que hay que partir por ese tema. Yo no lo conozco, o sea, estaría carrileando en este minuto. Voy a llegar a meterme a internet porque me dejaste el bichito. Pero yo partiría por eso. Entonces, yo creo que aquí la primera pregunta, y como estamos hablando de municipalidad, yo lo primero quería entrar a la municipalidad y decirle, señores, quiero el catastro de humedales. No está, hagámoslo. Hagámoslo. Segundo, dentro de ese catastro veamos cuál es privado, cuál es público. Público, tenemos que destinar fondos para mantenerlo y para abrirlo al público. Recuperarlo, o sea, tú ves, la mayoría de los humedales son basureros. Exacto. Sí, entonces, sí, sí. Cuando la gente dice no nos quiten los humedales, no nos quiten los humedales, pero dejemos que sean humedales y que sean un atractivo y que tengan un bonito parque, un par de asientos, un poco como es la ida hacia la Vega Monumental, donde está este Ojo de Mar, digamos, que ese lugar está bastante agradable. Laguna Redonda. La Laguna Redonda. Segundo, yo llevo 28 años en Concepción y de repente me cuesta. Me ubico re bien, de repente me da risa porque me pierdo en Santiago y me pierdo acá. Entonces, estoy. Pero me ubico bastante bien. Para los nombres soy malo así. Entonces, si en ese catastro encontramos humedales que son de privado, con el legítimo derecho a la propiedad privada, yo creo que el Estado se tiene que meter las manos al bolsillo y comprarlo. Y expropiarlo. ¿Por qué tú le puedes exigir a un privado que tiene esa propiedad que ese terreno por plano regulador vale cero y usted no puede hacer nada ahí? No sé si a alguien le gustaría que patrimonialmente el plano regulador dijera, por ejemplo, que está tu casa, que eso es un área verde y que no puede haber casa. No es legítimo, no es justo. Entonces, ahora, tampoco pretendamos comprarlos todos si no somos capaces de mantenerlos. Porque claro, es súper lindo de repente esto de decir, oye, este es patrimonio nacional. ¿Pero de quién es? De Juan Pérez. ¿Y por qué no lo expropian? Es que no hay plata. Entonces, tú no puedes jugar con el bienestar de nadie, aunque sea la persona que tenga muchas lucas o pocas lucas, tú no puedes jugar con eso. O sea, si estamos hablando de democracia, hablemos de la democracia en parte de iguales, digamos. Entonces, yo creo que hay que separar los humedales que son humedales, dentro de los humedales los que son públicos y tratarlos y manejarlos, los que son privados intentar comprarlos para tener un catastro general y una mantención general. Pero ojo con lo siguiente, los consejeros regionales y los diputados y senadores tienen que procurar que lleguen las lucas para eso si la municipalidad no tiene plata para eso. O sea, pretender que la municipalidad va a mantener los humedales, o sea, podrá mantener los jardines que se construyen en los humedales, podrá mantener las áreas verdes, pero no va a mantener el humedal propiamente tal. Entonces, ahí es donde hay que darle pega a los que van más arriba del rango municipal, pues. Traigan platita para estas cosas, pues no se dediquen a legislar nomás y peleemos las platas para la región, porque aquí nos llega todo lo que genera la región. Muchas de las lucas nuestras se encuentran en Santiago. Claro, te pongo un ejemplo, nosotros estábamos orgullosos con el eje Paicaví y con el eje a la entrada de Concepción. Y resulta que los dos tienen rotonda. Buscamos una rotonda de un proyecto nuevo en Santiago. Pero si las rotondas ya no existen. Y lo que veo con mucha pena, las dos rotondas creadas como proyectos emblemáticos de la comuna, anda a ver cómo tienen las plazas. ¿Tú te diste cuenta que la pileta de Paicaví con carrera tiene un hoyo al lado y ya no se puede llenar con agua? Está seca. Claro, porque tiene un hoyo. Alguien botó la mitad del muro. Ah, ya, no. No me he percatado de eso. Y la de la entrada de Concepción anda a ver de qué puerta están las malezas. Sí, no hay un jardín. Sí, no, eso es. Entonces, eso es un asco. A ver, si no somos capaces de mantener las obras públicas, mejor hagamos una cosa distinta encima. ¿Ya? Pues yo habría preferido un Paicaí en vez de esas dos piletas, un paso bajo nivel y otro por arriba, y exigirle. Eso Santiago, te vuelvo a insistir, Vespucio, la circunvalación de Américo Vespucio hoy día no tiene ni una sola rotonda. ¿Y por qué nosotros las dos principales arterias estamos llenos de rotonda? Rotonda en el mall, rotonda en la salida de Concepción, rotonda en la principal arteria que es Carrera. Ahí es donde se ve la acción, desde mi punto de vista, de un buen alcalde y de un buen político. Que no digo que sean malos, ¿eh? Pero yo digo que ha faltado. Porque nosotros no estamos peleando las cosas como tienen que ser, y como hoy día la gente se está empoderando tanto, creo que es hora que... Yo siempre he dicho que este país podría ser gobernado por los 5 millones de chilenos que se quejan todos los días pero que no van a votar. Sería buena idea. Yo siempre he soñado con crear el partido político de los que no están ni ahí y podríamos cambiar a lo mejor. Obviamente, bueno, pero en el tema de medio ambiente también hay varias cosas que hay que ver. Y transporte público, que también es otro tema. Bueno, ahí Dios me libre, porque en realidad a nivel general de Chile, salvo pequeñas ciudades, el transporte público es un desastre, digamos. Es un desastre desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista vías de circulación, desde todo punto de vista. O sea, hay que ver que de repente pasan 5 micros para el mismo lado, cada una con 3 personas. Yo no sé cuál es el negocio, pero nadie le pone el cascabel al gato. Ahí hay expertos, yo ahí ese tema no lo manejo muy bien, salvo ser un usuario que se queja, digamos, porque no solo me quejo aunque no ande en micro, yo la verdad es que ando poco en micro, no le saco el cuerpo, porque cuando tengo que ir a distancias cortas o camino o me tomo una micro. El otro día me tomé una micro y me arrepentí, porque desde Colo Colo con Carrera a Prat con Carrera me demoré 15 minutos caminando, me habría demorado 4. ¿Ya? Entonces se pueden hacer muchas cosas, pero en el tema medio ambiente yo creo que hay cosas que hay que hacer. Concepción está muy sucia. Y no es un eslogan lo que estoy diciendo. Pero sucio en pequeños detalles. Cada vez que viene el circo, no sé cuánto, o que viene Herrera, o que viene, no sé, Jara, por donde está, nos tapizan las murallas de papeles a destajo. Y volvemos al concepto. Ahí tiene que ir la municipalidad, sacar la cuestión, limpiar. Pero seamos realistas, hoy día ya no la sacan. sea, tú sacáis el último cartel y vamos a ir como seis. Esperan que llegue otro, digamos, con entonces yo lo primero que digo, señores, ¿por qué no se puede sacar una ordenanza? Que a lo mejor existe, lo desconozco. Que diga, a ver, ya pusieron el letrero Lucho Jara, ¿quién es la productora del evento? Ya, venga para acá, señor. $1,000,000 de multa. Nosotros, como parte de una discusión de la cultura que se esperaba de Concepción, lo planteamos así, ya, a través de un amigo, digamos. Pero sí te agrego algo, Te agrego una cosa. Porque no podemos ser la ciudad enemiga de que vengan grandes espectáculos. Bienvenido. Generar los espacios donde pongamos un panel. Perfecto. En determinados lugares, y que las empresas que traen eventos sean las que se tengan que poner con las lucas para el letrero, y que sea un letrero bonito, ojalá electrónico, ojalá en altura, y ahí pongan toda su publicidad con todas las facilidades del mundo, sin cobrarle los derechos de publicidad, por lo menos hasta que tenga un autofinanciamiento el tema. O sea, se pueden hacer cosas, pero ahora, si no llegamos a ese extremo de tener eso tan bonito, lleguemos a un consenso con la gente y no dejemos de sacar la mugre. Si ensucian, pintemos. Si ensucian, pintemos. En algún minuto se van a cabrear. Y parte. Yo me acuerdo años atrás, muchos años atrás, que mi mamá siempre alegaba una vez que le desarmaron el jardín la compañía de teléfono y pasó a la municipalidad y le sacó un parte por no tener el jardín hecho. Y mi mamá alegaba, pues, ¿y qué culpa tengo yo? Bueno, vieja, son antes, ¿no? Pues si las normas... O sea, aprendimos que la próxima vez, cuando fueron a romper la calle, que la rompieron varias veces, porque en este país es la única parte en donde para poner un cable rompen, después para poner otro rompen. O sea, yo he visto calles en Concepción que después que hicieron las veredas las rompieron. O sea, estuvimos peleando 10 años para la reposición de veredas y después vino una calle y se le ocurrió, ¡ay, que a mí me falta un cable! Bueno, en esas cosas yo creo que hay que meter mano y no sé si estoy lanzando una candidatura a futuro, pero por Dios que me gustaría ser alcalde. Porque yo creo de verdad, que en todo orden las ideas se van agotando. Y hay que ir en un reposicionamiento, y hay que buscar hacer cambios, y hay que buscar mejorar. Ajeno a las tendencias, yo creo que los partidos políticos lo único que te generan a ti es un espacio de postulación. El que tiene de verdad ganas de servicio público, o quiere hacer ver a su país mejor, tiene que usar esta plataforma, que es la única forma en Chile, porque ser independiente es un chiste, ¿ya? Y que no se orienta gente, porque hoy día está de moda ser independiente para que no digan que somos corruptos. Yo a mucha honra me metí en la política, porque creo que político es todo aquel líder de opinión que quiere hacer algo por su país. Que para las elecciones tenga que estar asociado a un partido político, bienvenido si el partido político es decente. Que es lo que yo creo que estamos tratando de imponer en Evópolis. Hay mucho por delante, mucho paño que cortar. Porque muchos partidos se crearon con las mismas vestiduras y se rasgaron mucho tiempo después, o poco tiempo en dar. Entonces, yo un poco para cerrar, si es que me queda poco tiempo, sí, creo que hay mucho por hacer. Yo te agradezco la invitación, agradezco que la gente que me escuche pueda entender que, independiente que yo pertenezca a un partido de centro-derecha, tengo la capacidad, tengo los conocimientos, tengo las ideas. La gente que me conoce como el ventilador de ideas. Y de verdad... tú te sorprenderías, yo el año 2000 fui concejal, administraba una empresa de Movimiento Tierra y puse un pub que se llamaba Santo Pecado. Hacía las tres cosas al mismo tiempo. ¿Para qué te voy a contar cómo me fue en el pub? Porque fue un desastre, pero me di el gusto de mi vida, porque toda la vida había querido poner un... Yo fui, cuando llegué a Concepción el año 88, lo primero que quería hacer era poner un pub, y en Concepción no sabía lo que era un pub y me faltaron las lucas, y después un personaje conocido de Concepción instaló el galpón en Pedro Valdivia abajo. Se forró de plata y después puso tres locales. Bueno, después terminó muy mal, porque terminó con el tema de la pérdida del extravío Matul, uno de los últimos locales que tuvo, pero le pegó el palo al gato. Entonces, de repente, cuando uno empieza a mirar, a ver cosas, por ejemplo, el barrio Estación, que en un minuto fue una cosa para arriba, que hoy día lamentablemente se ha convertido en mucha delincuencia. Yo tengo una sensación de que mucho la gente que se dedica al comercio nocturno es complejo. Yo tuve esta discoteca que entraban 1,000 personas, pero resulta que, te voy a contar una anécdota, se ponían a hacer alcotés al lado de afuera de mi local todos los viernes y sábados. ¿Quién iba a ir? Después supe que iban auspiciados por otro local nocturno que no quería que esto fuera para arriba, pero bueno, son anécdotas. Parte de la competencia. Entonces, en el fondo, lo que yo le quería transmitir a la gente es que no se ceje solamente por los colores políticos. Los colores políticos básicamente están orientados también por la forma el mecanismo y donde uno nació y se crió. Las ideas buenas siempre debieran imponerse sobre los colores, ¿ya? Y yo le tengo mucho cariño a Concepción, porque hoy día soy lo que soy gracias a Concepción. Llegué el año 88, para que no digan que vine para estas elecciones, porque di muchas señales de que vivía en Santiago. Mis dos hijas son penquistas, tengo un matrimonio súper consolidado hace 28 años con mis señores. Llegamos a esta ciudad con una mano adelante y la otra atrás, y nos ha dado bastante bienestar. Y creo que la gente se merece una ciudad mejor, independiente del alcalde de turno. Yo creo que las cosas se pueden hacer mejor. Yo creo que la gente lo que quiere es que la gente administre sin un sesgo marcado, ¿ya? Tampoco me gustan los populazos ni los regalos, porque aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Así para es. Toda cosa por hacer hay que hacer algo. Por ejemplo, ¿cómo uno coopera con la basura? Tú vas por la calle y ves cómo la gente bota los papeles al suelo, pero que un asco. El otro día dije, yo no lo voy a hacer, así que voy a guardar este papel hasta donde encuentro un papelero. Caminé 12 cuadros y no encuentro uno. Tampoco puede ser, porque eso significa que no le estamos ayudando a la gente a ser educada. Entonces, ahí espero haber llegado a la gente de un sector que yo no he trabajado. Te soy bien franco, uno cuando aspira a llegar y cumplir su objetivo, evidentemente va a buscar los votos donde cree que los puede conseguir más fácil, digamos. No, por supuesto, ¿ya? Claro que sí. Pero ha sido un gusto poder hablar en esta radio, de poder expresar mi idea. Y como le digo a la gente, es difícil decir vote por mí, voy a hacer todo esto. No, yo lo único que les puedo asegurar es que lo que haga lo voy a hacer con honestidad, lo voy a hacer con un esfuerzo de que sea para el bien de la comunidad. Y reitero, mi actividad me permite vivir. Yo no busco esta actividad para vivir de ella. Pero por favor no diga que el sueldo lo va a donar no, a la beneficencia, porque no, creo ver, que es una muy mala señal. Perdón, yo lo dije la primera vez que entré en esto, me preguntaron, ¿eh? ¿Tú donarías tu sueldo? Y disculpando a la presidenta, ni cagando, porque si yo voy a trabajar por esto y hay una remuneración existente, tengo el legítimo derecho a cobrarla. Y punto. Yo veré lo que hago con eso. Porque además nos queda la duda, o sea... No, no, o sea, perdóname, o sea, si exacto. Tú vas a hacer una buena... No perfecto. Conozco a nadie que trabaje por vocación al arte, o sea, todos vivimos de las lucas. Bueno, nosotros acá en Radio Espacio y en todas las radios comunitarias, en general trabajamos por vocación al arte. Sí, pero yo para que me entiendan bien, estoy dispuesto a que me inviten al programa, independiente que salga a concejal, para tirarle ideas o tirarle la mecha al alcalde de turno para hacer comentarios sociales. Ya... Te insisto, estuvimos hablando en algún minuto de educación cívica. Si te sirve en algo lo que yo tengo como experiencia y me pueden invitar a programas en donde podamos dar ideas para mejorar, feliz de la vida. Perfecto, y lo vamos a apuntar nosotros. Pero como los muchachos de afuera, que solo por los aplausos. Solamente a mí los me aplausos. Gustan los aplausos, porque siempre quise estar en radio o en televisión y mi proyecto El Santo Pecado me falló, porque yo quería hacer un programa como Cóctel de Quique Marandé en Concepción y estuve cerca, pero se me fue de las manos. Ay, yo era... ¿Habría mantenido todavía esa feliz familia? Yo te voy a contar una anécdota. Yo tuve ese negocio... Es que el Quique se metió muchas sí, cosas. Sí, no, pero yo es que ahí está el problema. La señora Quique no la acompañó nunca. Mi señora me acompañó... Si yo abrí 56 sábados, 56 viernes, mi señora me acompañó 57 sábados y 57 viernes. Y me acompañaba desde que empezábamos hasta que terminábamos. Y al otro día no renunciábamos a nada con mis hijas. O sea, si yo me acostaba a las 5 de la mañana... A las 9 tenía que hacer papa, tenía que sacarla a pasear, porque era parte del costo del gustito que me estaba dando, que me salió re caro, entre paréntesis, pero fue una linda experiencia. Bien entretenida fue la conversación con don Nolasco Aravena Ormazábal, candidato a concejal por Evópolis. Yo lo voy a decir, ya que no lo dijo él, J46. Que no me escuche Mario, porque me va a retar, porque siempre ¿por qué? Se me olvida. Ah, ya. No, pero entonces dígalo usted, J46. Mira, pero efectivamente... insisto, J46, Nolasco Aravena. Mi eslogan es por la gente y por las ideas. Ustedes han escuchado varias ideas que creo que no la habían escuchado otras personas. Me encantaría desarrollarla. Y tienen cómo pasarme la cuenta, porque este programa está grabado. Así que los invito a votar por mí. No se van a arrepentir, porque creo que puedo hacer un aporte para la Comuna de Concepción. Muchas gracias. Excelente. No, gracias a nuestros auditores por habernos acompañado hoy día, gracias a don Nolasco por habernos acompañado también, por haber acudido al llamado Radio Espacios. Nos queda un último programa, que es este día jueves a las 20:20 horas, por supuesto, como siempre, en el Radio Espacios Concepción 2020. Fue un placer. Hasta el jueves entonces, nos vemos o nos escuchamos.